noches, bienvenidos. Un lunes más aquí en Radio Crash con un invitado muy especial, como todos los lunes que tenemos un invitado. Pero este invitado ya tenía yo muchas ganas de que viniera aquí y hoy lo conseguí. Pues lo dicho, como os decía, y tengo la suerte de compartir el programa con Jacobo de Miguel. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal tú? Pues muy bien. Con muchas ganas de que vinieras aquí. Yo, y como no hay cole... Y yo de venir. Te pude traer, porque hay mucha gente que, claro, con lo de las clases, pues les viene mal esta hora y salen muy tarde. Y es tu caso, que sales incluso a las 11 de la noche, me decías, ¿no? Sí, sí, estoy trabajando hasta altas horas de la madrugada. Eres un currante. Por eso tocas tan bien, porque te lo curras mucho. Pues lo dicho, muchas gracias por estar aquí, hacer el esfuerzo de venir de Noreña City a Gijón. Un placer. Y vamos a escuchar tu música. Te tengo que decir, ya te lo dije antes, pero el primer tema que sonó en el programa es un disco tuyo. Pues todo un honor, Carlitos, jolín, qué suerte. Y de hecho los discos que vamos a poner prácticamente todos ya han sonado aquí, ya sonaron y va a ser un placer poder escucharlos contigo y eso, decir que Jacobo pues es pianista. Uh-huh. Y qué más cosas eres. Soy pianista, soy profesor de jazz también. Uh-huh. Y bueno, fundamentalmente eso es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo, me dedico a la docencia y a tocar. Como casi todos realmente, ¿no, Carlos? Sí, bueno, todos intentamos tocar lo máximo posible, pero a veces no es fácil. Este fin de semana estuviste tocando por ahí, ¿no? Con King García. Sí, estuvimos el viernes en Santiago, en un sitio muy chulo que se llama Free Jazz El Puente. Y el sábado en... No, miento. El jueves en Santiago, en este sitio que te decía, Free Jazz El Puente. Y el viernes en Noia. Esa conexión que tienes gallega, ¿eh? No solo en casa con la mujer, sino... Que también, la conexión es personal, profesional, está en todas las facetas, sí, de mi vida casi. Sí, voy muy a menudo y siempre es un placer, es una tierra estupenda, ya, en la que a mí siempre me han tratado muy bien, la verdad. Sí, pues verdad. Y vamos a empezar escuchando música, algo que has traído. No vamos a empezar con algo tuyo más adelante, pero creo Por pudor mío, que me preguntaste, ¿cuál ponemos? Y pues lo primero que no sea mío, hombre. Va a ser de Miles Davis, casi nada. Pero pues que vamos a dejar el listón muy alto, ¿eh? Bastante. Sí, el mítico Birth of the Cool, ¿no? Sí, señor. Y elegiste una preferida de aquí, ¿no? Es una canción que me gusta mucho. Espero no haber metido la pata en la selección de la pista, que creo que no lo he hecho. Pero tiene al final, este disco, todo él, se enmarca dentro de lo que en los libros de jazz, en las historias de jazz, se ha ido a llamar Third Stream, que es la tercera vía o tercera corriente. Uh-huh. Y se vincula el término a la relación entre el jazz y la música clásica. Y de hecho, en esta grabación, y concretamente en esos temas, está Gunter Schuller, que era un trompista, uno de los padres un poco de esta corriente. Hay más nombres, el Modern Jazz Quartet, por ejemplo. Y todo iba dirigido un poco... En esta dirección que te planteo. Modern Jazz Quartet, por ejemplo, era muy simpático. Ellos tenían, parece ser, por lo que he leído, que tenían el objetivo de llevar el jazz a las salas de concierto, incluso en cómo se vestían, sí, que querían apartarse un poco de... El típico músico de jazz de club. Ahí. Sí, de la imagen tradicional, digamos. Y dio muy buenos frutos y aparte pone de relieve algo en lo que yo creo mucho, ¿no? Y es en que... En fusionar las músicas, ¿o qué? En mi opinión no tanto en fusionarlas, sino en tratarlas de manera semejante, simplemente. Es decir, no compartimentarlas. No necesariamente tienen por qué estar juntas, pero tener una visión que sea la misma para todas, que no cambie en función de cuál sea... El objeto musical que se está presentando. Muy interesante. Esta noche se parece que va a estar muy interesante, como la improvisación, ¿no? En cualquier estilo de música, en la clásica incluso. Sí, sí, porque todos esos etiquetados siempre vienen detrás, ¿eh? Nunca, no hay etiqueta anterior al hecho musical, eso no existe, tal cosa no existe, con lo cual, uh-huh, si el etiquetado viene detrás, tampoco hay por qué hacerle mucho caso, ¿no? Porque es posterior, no tiene nada Pues sí, si es que los nombres realmente muchas veces confunden más que ayudar. Sí. Pero bueno, lo que vamos a escuchar es el tercer tema de este disco, ¿no? Que la reglista es, de todos los temas, creo que es el que decías tú, ¿no? No lo sé en este caso, puede que sea Gil Evans. Tú tienes el disco ahí y lo puedes comprobar, y creo que es Gil Evans, que también era otra colaboración muy importante en la vida de Miles, ¿no? Que después también colaboró con él en Sketches from Spain, y un poco siempre en la misma dirección. De hecho, si miras el personal del disco, o sea, los músicos que participaron, empiezas a ver instrumentos, pues la trompa, la tuba, que sí que está en la tradición jazzística, pero bueno, está en la tradición de otra forma. La tuba aparece en el jazz primitivo y luego tiende a desaparecer, ¿no? Ha pasado mucho tiempo desde que la tuba era un instrumento habitual en el jazz hasta esta grabación de este disco, que me imagino que será principios de la década de 50, ¿sí? Puede ser. 49. Y bueno, lo mejor es escucharlo, porque es muy evidente. Al final del tema, repito, si no he metido la gamba con la pista, que también repito que creo que no la he metido. No te repitas. Bueno, me repito, es que comí albóndigas. Bueno, menos mal que estamos separados por, sí, por un cristal aquí. Sí, señor, eso te salva. Y como te decía, al final de la pieza hay una parte, hay una pequeña parada y hay como una coda, que realmente, si te abstraes un poco, que es un disco de jazz, podrías imaginarte en una sala de conciertos clásica al uso, porque la música realmente es todo a la vez, vamos, no está definida a ese nivel como jazz ni como cualquier otra cosa, sino simplemente como lo que hicieron como estos. Música, exactamente. Pues la tercera vía. era lo que inventaron estos, ¿no? Lo sí, llamaron señor. Así luego. Sí, bueno, señor. Los críticos y esto. Pues vamos a escuchar Moon Dreams, ¿no? Moon Dreams. Pues a ver. Pues sí, nos fijamos en esa coda de que hablábamos, en este tema de Miles, The Birth of the Cool. Y sí que podría ser música clásica, contemporánea, o un grupo de cámara, o algo así, ¿no? Yo creo que lo es. De hecho lo es, efectivamente. De hecho, o sea, lo que hablábamos antes, de etiquetar de una u otra forma esta música, pues bueno, sí, desde el momento que la música es de Miles Davis, bueno, pues no es muy pillado por los pelos decir que se trata de una grabación de jazz, ¿no? Pero sobre todo por lo que supone la personalidad de Miles en general, pero ahondando un poco más, sí. Lo que es evidente cortas. Es que en este disco casi lo más importante es el arreglo, ¿no? Que hay, bueno, otros discos de Miles y de cualquier otro músico en el que la improvisación, digamos, que es lo más importante muchas veces. Sí, sí, sí, es verdad. Y en este disco no es así. Hay impros, claro, pero la labor de arreglos y de escoger texturas, escoger instrumentos combinados que en el campo del jazz no habían sido muy habitualmente combinados, todo eso seguramente es lo que lo ha hecho pasar a la historia. La pregunta que me imagino que será que vas a decir que te gustan las dos, ¿qué te gusta más? ¿Que haya más arreglo y menos improvisación? ¿Más improvisación, menos arreglo? Pues sí, lo que tú dices, me gustan las... ¿Te gusta todo? Sí, sí, sí. Sí, y fuera del jazz también, o sea, como todos, creo que tengo una sintonía estética que me lleva a ciertos lugares, y cuanto más viejo me hago, más me decanto por esos planteamientos estéticos que he ido escogiendo a lo largo de la vida. Y una vez que me muevo en esos parámetros, que son los que busco tanto para escuchar como para hacer música, no me importa demasiado si hay mucho arreglo, si hay poco arreglo, no es secundario para mí. Lo importante es la música con mayúsculas. Sí, señor. Pues música con mayúsculas es lo que quiero poner a continuación, que estamos comentando que habías tocado con King García este fin de semana, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, hace nada, hace un par de días. Hace poco tocasteis en el Alambique, hace unos meses, sí. Y ahí pues conseguí el disco que grabasteis hace poco, ¿no? Que salió hace poco. Sí, García Trío. No te sé decir la fecha exacta porque no lo recuerdo. Siempre nos pasa lo mismo. Grabamos los discos y luego a lo mejor no se editan inmediatamente. Entonces en la memoria te queda un poco cuándo lo grabaste y cuándo se editó y el año exacto. Pero igual es del 2011, puede ser. 2012. Igual es, a lo mejor es 2012. Pues ahora me pillaste. No, grabado en el 2010. ¿2016 del 12 del 2010? Jolín, pues mira. Joder, me habéis engañado. No, pensé que no. Este disco era reciente y... Y lo es. Lo que pasa es que desde que lo grabamos hasta... Desde que lo grabó Kim, porque el disco es suyo y eres el líder del proyecto, hasta que lo editó, pues por como suele pasar muchas veces, que a mí me pasa también, pasó tiempo. Y a lo mejor la edición del disco fue en el 2012. Tranquilamente. Es decir, igual pasó un año y algo desde que, y ahí seguramente lo que te pone es la grabación, el día, claro, que fuimos que a grabar. Sí, sí, grabamos sí. En un día, por cierto, ese disco en el conservatorio de La Coruña, ¿no? Sí, señor. Hay que decir, bueno, este disco ya un par de veces que lo puse ya aquí también un par de canciones del disco, sí. Y decir que, bueno, es el proyecto, como decía Jacobo, de King García, que es contrabajista gallego, ¿no? Y a la batería está Noli Torres. Sí. Y al piano, pues, está nuestro Jacobo de Miguel. Sí, señor. Todos son temas de King, ¿no? Excepto el primero, que lo hicimos a medias. El primero creo que pone Falco Peregrinus, ¿puede ser? Sí, Falco Peregrinus es el primero. Pues ese tema, sí, tiene una cierta historia. Ese tema, King lo empezó. Y me dijo que, si no recuerdo mal, porque ya te digo que fue hace bastante tiempo, me dijo, oye, échale un vistazo a esto, a ver cómo lo ves y tal. Y le cambiaste todo. No, simplemente lo completé como yo entendía. Y de hecho, en un principio le pusimos como nombre, se lo puse yo unilateralmente, 1+1=1, porque me hacía gracia, ¿no? Que era un tema que estaba hecho por dos personas, pero realmente es solamente uno. Uh-huh. Y después el disco, que se llama Cipíter Gentiles, es un disco temático porque King García es tetrero, tiene un águila en su casa, que se llama Dunia, si no recuerdo mal. Sí, sí, una... ¿Pero qué casa tiene King? Tiene una casa preciosa, cerca de Noia, una casa preciosa. Qué tiene guay, una casa preciosa. Y es un apasionado de los pájaros. Sí, de la naturaleza en general y de los pájaros. Y todos los temas pues están vinculados por sensaciones que le producía la música y los vinculó con diferentes pajaritos. Y este primero, que era uno más uno igual uno, o que yo pensaba que podía ser uno más uno igual uno, acabó siendo, si Falco no, Peregrinus. Si no recuerdo mal, Falco Peregrinus. Pues podíamos escuchar este, ya que nos has metido en ganas, ¿no? Pues estupendo. Ya lo puse el primero, o sea, pero bueno, creo que nadie se va a acordar ya, entonces vamos a volver a reescucharlo, ¿vale? Vale. Thank you. Pues acabamos de escuchar el Falco Peregrinus, un tema de King García y de Jacobo de Miguel, que lo tengo aquí enfrente mía. Aquí estoy atrapado. En un disco, está atrapado ahí con los cascos, y en un disco que, bueno, que es del contrabajista y, bueno, el compositor de prácticamente todas las canciones, excepto la primera, que es compartida con Jacobo, que es King García, que es un contrabajista gallego. Uh-huh. Porque Jacobo, como decíamos antes, tiene mucha relación con Galicia, empezando por Puri, que es su mujer, sí, que sí, le mandamos un beso desde aquí muy fuerte. Un beso, Puri. Y bueno, luego también estuviste estudiando allí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ¿quién fue mi profesor en el Conservatorio Superior de La Coruña? ¿Profesor de combo? Sí, me dio combo, exactamente. Esa fue la asignatura en la que... Porque como es contrabajista, pues ya no creo que fuera. No, pero bueno, podría ser de análisis, vamos. Pero sí, sí, fue mi profesor de combo, concretamente. Sí, y eso, pues que has conocido un montón de gente allí, ¿no? A partir de, bueno, del conservatorio. Sí, aquí todo, yo creo que lo conocí antes de que nos conociéramos en el conservatorio, porque en aquella época yo ya estaba preparando lo que después, con unos años después, acabaría siendo Róquilo, uno de mis discos a cuarteto que grabé allí, en Ferrol concretamente, con un cuarteto con músicos gallegos. Y yo creo que ya habíamos hecho algún ensayo, ya nos habíamos conocido antes de encontrarnos en el conservatorio. Sí, porque antes de empezar en el conservatorio ya te movías tú por allí, por Galicia, ¿no? Sí, sí, ya había ido alguna vez por allí y conocía ya algunos de los músicos que están ahí. Sí, hay otro músico que creo que fue el primer disco que grabaste, quizás con, bueno, por lo menos con músicos de allí. Que es Tom, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, con Tom ya llevaba bastante tiempo tocando cuando empecé a hacer el superior de ella, sí. Se llevaba un tiempo. Pues mira qué bien, nos están llamando, creo. Ah, ¿no? No lo cojas, hombre. No lo cojas, que puede ser más importante que este disco. Ya, por supuesto, pero bueno, me sorprende que llamen. Si no dije ni el teléfono, 985-14-23-45. Podéis llamar si queréis. Ah, ¿sí pueden llamar? Sí. Y nos hacen preguntas. Y nos hacen preguntas. Puri, anímate y llámanos. Hombre, que llame a alguien. Yo estoy ansioso de que se me haga aquí preguntas o lo que quieran, pueden interrogatorio. Eso, interactuar con nosotros y hacer lo que quieran. Oyentes, pregúntenme ustedes lo que quieran, que yo responderé lo que me dé la gana. Eso es. 14-23-45 aquí en Radio Crash, 105.0, también en el podcast se pueden escuchar los programas. También el miércoles lo volvemos a repetir ese programa a la 1 de la tarde, creo, y el domingo a las 11 de la noche, puede ser. Y encantadísimo de tener aquí a Jacobo, que le estamos comentando que, bueno, con Tom Risco es un percusionista. Uh-huh. Con el que grabó un disco a dúo de piano y vibráfono. En este caso, él toca el vibráfono aquí, con composiciones de ambos. No, hay algún estándar, por lo que veo, ¿no? Sí, son composiciones tanto de él como mías, y algunas están, creo que hay un par de ellos, si no recuerdo mal. Uh-huh. El disco ya tiene su tiempo y la verdad es que hay una pieza de Freddy Havard, seguro, no sé si está Solar, puede ser. Sí, sí, está Solar también. Y puede ser que el resto sean originales. El resto son originales todos, sí. Y estáis como compartiendo más o menos, ¿no? Mitad y mitad, más o menos. Pues sí, sí. En el 2007 en Vigo lo grabasteis, ¿no? En el Conservatorio de Vigo. El de antes era en el Conservatorio de La Coruña. Sí, vas de conservatorio en conservatorio grabando discos. Sí. Bueno, tienen un sistema que no sé si sigue vigente, porque ya te digo que todo esto hace tiempo, y es que el técnico, hay uno de los técnicos de la Radio Galega que tenía, bueno, clara, tenía y tiene clara vocación de hacer labor por la cultura. Uh-huh. Pues con la unidad móvil de la Radio Galega se desplazaba a teatros, auditorios, etcétera, y hacía grabaciones en directo. Uh-huh. Y luego te dan el máster y ya el artista se encarga de editarlo y de todo. Pero bueno, la verdad es que es una muy buena ayuda, además de que es muy buen técnico y, uh-huh, y los hijos son muy, para mi gusto, bastante bien. Todos estos discos grabados en un día, amigos. Sí. Hay que llegar y tocar. No hecho, vale confundirse. De hecho, a mí siempre, en casi todos los discos, en este caso en concreto, en el disco a dúo con Tom, habíamos puesto dos días. Pero por algún motivo se nos estropeó la cosa y, uh-huh, al final Quizás porque os salió tan bien el primer día que dijiste, nah, ya, con un día ya. No, no, no. No fue así. No lo escogimos, no había otra posibilidad. Era un día solamente. Pero bueno, al final, si todo va como debe ir, no tiene por qué. Pero quiero decir que hay bastante presión, ¿no? Porque es el hecho de llegar allí y tener un mal día es una putadilla, sí. ¿No? Sí, te va a dar rabia después cuando lo escuches, pero bueno. Porque va a quedar para toda la vida. Sí, señor. Sí, pero creo que eso no sucedió, así que vamos a escucharlo ahora. ¿Cuál pongo? La que prefieras tú, la que más te guste a ti. Pues... difícil, me has pillado ahí. El ritmo toliviano este ya lo conozco. De hecho, no, este lo pusimos cuando vino Mero, creo. Ah, claro, porque está dedicado a Tolivia, de hecho, esa pieza. Sí. Dedicado... Este ya lo escuchamos aquí. Sí, pues entonces vamos a escuchar otra. Pues el J. Blues, que es la primera, quizás. ¿Qué te parece? Perfecto. Perfecto. Sí. Pues aquí está Tom Risco y Jacobo de Miguel. Thank you. Pues seguimos aquí en Radio Crash, en La Voz del Árbol, muy bien acompañados con Jacobo de Miguel. Acabamos de escuchar pues el Jota Blues, tocando con Ton Risco a dúo. ¿Y este era un blues tuyo? Sí, es un blues así un poco particular, con algunas cositas. Creo que de hecho no tiene forma de blues, no tiene forma de 12 compases, pero bueno, sí que tiene claramente aroma de blues, podríamos decir. Sí. Y bueno, un poco el formato es un poco lo que hablábamos antes. Claro, ahí, en este caso sí hay bastante improvisación, pero el formato es de dos, un vibrafonista y un pianista, sin ningún tipo de instrumento de percusión. Y tanto es así que de hecho este proyecto en algunas ocasiones hemos tocado en ciclos de música contemporánea, no que en absoluto son ciclos de jazz. Y tiene cabida el proyecto, precisamente por lo que hablábamos, porque al final la música es música. Sí, señor. Y estáis pensando en grabar otro disco, que me habías comentado antes, ¿no? Sí, estamos en ello, tenemos ya bastante parte del material hecho. Y todavía hace poco hemos estado hablando y hablábamos precisamente de organizar algo este otoño próximo, una gira y utilizando como pretexto la gira, pues cerrar ya el repertorio y grabar. Y si las cosas van como deben ir, pues grabarlo y dejarlo hecho. Pero abriendo más instrumentos, ¿no? Sí, ya llevamos un tiempo que no, o sea, seguimos funcionando como un dúo, pero Ton lleva un set de percusión, lleva una darbuka, lleva algunos platos, vamos, un pequeño set de percusión que monta él. Y también la música ha cambiado pues sustancialmente, porque todo ese tipo de instrumentos y el formato que queda al final pues nos va alejando cada vez más de para seguir con las etiquetas del jazz, y nos mete un poco más en la improvisación sobre bases más étnicas y sobre otro tipo de contenidos musicales que nos interesan mucho a los dos, y que por el tipo de formato que es y por cómo lo estamos desarrollando, creemos los dos que es muy buen sitio al que dirigirnos. ¿Y tenéis material ya? ¿Estáis componiendo? Sí, sí, sí, sí. Sí, de hecho ya en el repertorio tenemos incorporadas ya piezas que no están en este disco que acabamos de escuchar y que estarán en el próximo. Quizás no todo el material necesario para un siguiente disco, pero sí buena parte. Lo de la composición, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo haces, Jacobo? Pues de diferentes maneras. ¿Qué me decías que íbamos a escuchar después? Porque eso pues, Rockilo. ¿De Rockilo, dúo, sí. ¿Dúo número? Dúo número uno. Pues mira, me sirve muy bien para responderte pues, a lo que me preguntas. Porque, por ejemplo, en ese caso ya ves que el título no representa nada. Dúo número uno. Para empezar, porque vamos a escuchar a un cuarteto. Eso ya, para que los oyentes ya se vayan poniendo en situación de que nada tiene sentido en este caso. Y lo llamé dúo porque en un principio, seguramente cuando lo compuse, pensé en un dúo. Hay una serie de composiciones, en mi caso por lo menos, que no tienen un contenido extramusical. Es decir, que solamente se justifican por la música. Entonces, en esos casos me resulta muy difícil ponerles un título, porque o les pones un título técnico, que no suelen quedar muy bonitos, es decir, un título que establezca una relación directa con el material musical del que se trata, lo cual sería algo así como... Hombre, puedes inventarte una película luego, decir que te inspiraste en... Sí, podría ser, pero de hecho yo no lo suelo hacer. Algunas veces sí que lo hago también, pero en estos casos, por ejemplo, fueron una serie de varias composiciones que yo iba llamando dúo, trío, y es muy simpático porque... en algunos casos el que se llama trío nunca fue tocado en trío, aunque yo seguramente pensaba que iba a ser para un trío, pero nunca al final se tocó en ese formato, y el que, como es el caso, se llama dúo, pues tampoco llegó a ser nunca grabado como dúo, a lo mejor, no sé si alguna vez tocado a dúo, pero desde luego nunca grabado a dúo. Qué bonito, ¿eh? Cosas que surgen de una manera luego sí. Son totalmente diferentes. Sí, desde luego. Y hay otra dirección que tomo a veces, es que en algunos casos la composición sí tenga los parámetros establecidos. Previamente algún contenido extramusical o de asociación entre sonido y digamos procesos mentales que ya la tengas tú previamente y que eso sea el vehículo para poner un nombre. Pero siempre está la opción que tú das, y es sea como sea, poner, llamarlo como te dé la gana. ¿Te obligas a ello? O sea, ¿tienes una rutina o un poco como cuando te surge? No, cuando me surge. Cuando me surge. No tengo, vamos, que tengo que verme en la situación de que es el momento de hacerlo. Y normalmente no soy un compositor vocacional. Uh-huh. Es decir, yo compongo porque estoy haciendo algo, porque, entre comillas, por obligación. Es decir, sí, no por obligación, porque no es algo... Como no en es... este caso que hablábamos, ¿no? Del proyecto Contón. Exactamente. Y entonces, si estoy haciendo algo y quiero cerrar un proyecto y acabar de hacer todas las composiciones, pues entonces me pongo a ello y lo hago porque tengo que hacerlo para poder cerrar el proyecto. Pero no muy rara vez me pongo a hacer cosas simplemente por el gusto de hacerlas. Siempre tiene un objetivo finalista, al final, de acabar algo. Con lo cual, eso a mí me produce ciertos quebraderos de cabeza. Porque digo, bueno, yo no tengo realmente mucha vocación de compositor, porque si la tuviera, no me haría falta. Ya, no te harían falta excusas, ¿no? Claro, me haría falta obligaciones, mejor dicho, en este caso, ¿no? Pues vamos a escuchar otro disco tuyo, ¿no? Aprovechando que hemos hablado de un tema que está en este disco, que sí. Es el dúo número uno, sí. El disco... se titula Rock Kilo y es el que comentamos al principio del programa, que fue el primer tema que escuchamos aquí en el programa. El primer tema que pusimos fue Rock Kilo. Sí. Precisamente que da nombre al disco. Tiene otra cosa simpática, porque tú dices Rock Kilo. Rock Kilo. Todo el mundo dice Rock Kilo. Esto fue una catástrofe, un error Rock mío. Kilo. Rock Kilo. Hay una tilde como una catedral de grande. Además la puse al revés para que fuera todavía más evidente. Pero no conseguí los efectos, porque... deseados, porque siempre en algún caso alguien le habla sobre el disco o le tal, y hombre, mira este disco Rock Kilo. Yo no, Rock Kilo. Y yo me puedo hartar de repetirlo, pero está claro que me equivoqué. Sí, te equivocaste, porque si lo llamamos todo Rock Kilo es que es Rock Kilo. Efectivamente. Bueno, lo que pasa es que ya no tendría que fabricarlo otra vez, ¿no? Sí, bueno, en este disco hay una explicación de cada tema, ¿no? Que eso está muy bien. Sí. Y bueno, la de Rock Kilo ya la expliqué yo el día que la pusimos, ¿no? Pero la puedes explicar tú, que eres el autor. Sí, Rock Kilo es el nombre del disco, el nombre de la primera pieza de este disco, y tiene como varias variantes. Por un lado, Ro es, digamos que las tres sílabas de la palabra, que me la inventé para que los oyentes se pongan en situación, porque no están viendo cómo está escrita, es R-O-C-K. Igual que rock, que el estilo musical, y después acaba en hilo. Entonces la idea mía era tener esa raíz en la palabra de rock que asociara la música, en este caso el tema, a un tema entre comillas cañero, porque lo es un tema dentro de lo que es la música de jazz, una música improvisada, es un tema con una base más bien contundente. Y por otro lado, este tema lo hice pensando en los compañeros con los que estaba grabando, que eran Roberto Somoza, Ro, King García, que es el contrabajista en esta grabación también, y Carlos López. Entonces ahí cogí su apellido porque me venía mejor a mí para hacer la palabreja. Y todo junto es Rockino. Pues bien, ya lo saben, aunque yo lo había contado también en algo así. Pero no vamos a escuchar esta, o sea que no se os pongan los dientes largos, porque vamos a escuchar la que habíamos hablado antes, el dúo número uno, sí. Que en este caso va a ser para cuarteto. Sí. Con los miembros que, bueno, ya has dicho, ¿no? Con Roberto Somoza al saxo, King García al contrabajo, Carlos López a la batería y Jacobo de Miguel al piano y liderando con sus composiciones. Pero podríamos hacer una prueba simpática. ¿Sí? Y es decirte yo lo que pienso del tema, porque yo te juro por Dios que no me acuerdo en absoluto de lo que puse en el libreto del disco. Entonces Carlos tiene el libreto delante, yo me puedo poner a hablar y entonces voy a guiarme por sus gestos. Si yo veo, estamos uno enfrente del otro, si yo veo que él me pone algo así cara como diciendo esto en absoluto coincide, digo voy mal, y si hace así, asiente, entonces que voy bien. Esta es la explicación. Las explicaciones has acertado de lleno en las dos, porque el dúo número uno que lo acabo de leer ahora es lo que contaste antes también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, que en principio había sido para dúo y luego pues que no fue un dúo, claro. Básicamente es lo que pones, tampoco te explayas mucho en el dúo número uno en la explicación. Pues mira. Te explayas con la música, que es lo que vamos a hacer ahora, escucharlo, ¿vale? Vale. Ahí va el dúo número uno. Thank you. Pues seguimos aquí en Radio Crash con Jacobo de Miguel y escuchando pues este bonito tema, sí señor, que tiene un desarrollo como un cuento, voy a decir por ahí. Un tema que se titula pues dúo número uno en el del disco Rockilo. Rockilo. ¿Lo dije bien ahora? Perfecto. Ah, bien. Pues un disco de Jacobo de Miguel que está, pero que muy, muy bien, la verdad. ¿Y a qué te referías con lo del desarrollo como un cuento en el tema? Bueno, que no obedece quizás a la estructura habitual de una melodía que se presenta y una serie de improvisaciones sobre esa misma estructura, sino que hay improvisaciones sobre diferentes secciones del tema. Uh-huh. Las dos primeras improvisaciones, que son la de el contrabajo, la de Kini y la mía, están hechas sobre la primera sección del tema. La tercera improvisación, que es la de Roberto, está hecha sobre otra sección diferente, mucho más abierta. Y cuando pensé en cómo cerrar el tema, ni siquiera después de que se hubiera contado lo que se había contado, ni siquiera sentía la necesidad de que se volviera a plantear toda la melodía otra vez, que sería lo habitual, ni siquiera digo ni lo normal ni lo bueno ni nada de eso, sino lo mayoritario, podríamos decir, ¿no? Sino que simplemente esbocé otra vez los motivos con los que había empezado y cerré el tema. Y yo cuando lo escucho sí que me da la sensación de como si fuera una narración, vamos, de un tema literario, entre comillas. Sí, va pasando por diferentes estados y estadios. ¿No me oyes o qué? Que pones cara de... Pongo cara de que no escucho bien por los cascos. Ah, que no escuchas bien por los cascos, ya. Es que aquí los cascos los tenemos un poco... Aunque ahora hoy son nuevos, por lo menos el que tengo yo, pero aquí el material a veces no está muy bien. ¿No oyes por los cascos? Ahora mismo no. Pues no sé qué decirte. Puedes poner la radio que tienes ahí al lado. Así te oigo sí. De viva voz. ¿Me oyes de viva voz? Pues nada, a voces tenemos que... Hay que hablar alto, sepárate sí, un poco sí. Más el micro para no tronar a los oyentes. Para que no les sangren los tímpanos, como siempre. Pues sí, te comentaba que yo creo que ahora vamos a venirnos para aquí, ¿no? Estuvimos estupendo Navegando por Galicia, porque este disco fue grabado también en el Ferrol con músicos... En el Teatro Jofre del Ferrol. Con músicos, pues lo que comentamos antes de allí. Uh-huh. Pero tengo aquí un disco que también he puesto más veces aquí en el programa, que le tengo mucho cariño, porque son tres grandes amigos, David Casillas, Fernando Arias y tú al piano. Un grupo que se llama Eye in the Sky, es que mi inglés ya sabes. Eye in the Sky Proyecto, se llama. Proyecto. Y bueno, pues explícalo tú, yo sé lo que es, pero... Bueno, pues tiene un poco la idea con la que llevamos todo el programa, ¿no? Que llevamos dándole vueltas durante todo el programa y es un poco el no cerrar caminos en cuanto al material con el que se trabaja. Y en este caso el todo el disco está hecho sobre temas del pop rock, podríamos decir, los Beatles, David Bowie, Lou Reed, bueno, una serie de artistas súper, súper comerciales, súper conocidos, y lo que hicimos fue arreglar para un formato como el nuestro cada una de esas composiciones. Y es una idea que a mí me gusta mucho y que la mantengo en otros proyectos y en otras cosas que hago y me gusta. De hecho, en este caso, que era la primera vez por lo menos que yo hacía esto, fuimos sobre grandes clásicos, podríamos decir. O sea, temas incontestables de la tradición de la música popular anglosajona, ¿no? Pero últimamente ya lo hago sobre grandes éxitos de ayer mismo, es decir, cosas que están que escucho en las radios más comerciales y composiciones que siempre que me llaman la atención, es decir, concretamente en el coche, que es donde escucho la Radio Fórmula, voy escuchando diferentes canciones hasta que digo, ostras, esta no es igual que las demás, o por lo menos no me lo parece a mí. Y me llama la atención, y por los motivos que sean, por cómo está producida, uh-huh. por cómo canta la cantante, por las líneas de melodía, por las métricas que utilizan, lo que sea. Y me gusta mucho... Pregunta, entonces, ¿la canción de Eurovisión vas a hacer una versión de... La canción de Eurovisión me llama la atención, pero en este caso me llama la atención porque no me gusta mucho. Pero mira, siendo ya que sacas el tema... Puede ser una forma también de llamar la atención. Sí, pero a mí a mis fines no me sirve. Pero Pero ya que sacas el tema, sí que hay otras canciones del mismo grupo, del Sueño Morfeo, que sí que me gusta, que sí que me llama la atención, que sí que les veo valores musicales que están en sintonía, por lo menos con cosas que a mí me gustan. No es el caso de esta en concreto, que no es de mi agrado mayormente. Bueno, en el disco este de I in the Sky Proyecto sí que elegisteis temas que os gustan. Sí, siempre lo hago, por si hubiera quedado alguna duda. Oye, lo que me gustó mucho, y os voy a felicitar, que el año pasado en el seminario de jazz de Pola de Siero, ¿era? ¿No? Sí. Que bueno, el último día en el concierto yo pude asistir y estuve allí. Y me gustó mucho porque era todo relacionado con temas de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Los arreglos que hicisteis, en particular los que hicieron tu combo, estaban muy, muy bien, la verdad. Sí. Con gente que estaba estudiando allí y sonaban pues de maravilla. Todo un orgullo que te pareciera así, pero incide un poco en esto que te cuento todo el día y todo el rato, vamos. Y es que yo veo cuando escucho música intento en la medida de mis posibilidades, que no siempre lo consigo, abstraerme de cuestiones que tienen más que ver con el entorno en el que ha sido creado o con el entorno en el que tiende a recibirse. Intento que esos condicionantes no me afecten. Y cuando lo consigo, que no siempre lo consigo, me quedo exclusivamente con lo que suena. Y si, por ejemplo, hay una melodía que es excelente o que está muy bien planteado, que es muy muy imaginativa o muy especial o un arreglo o lo que sea, intento quedarme con esas cosas básicas. En este caso era muy fácil porque eran composiciones de los Beatles que yo creo que a día de hoy nadie los pone en tela de juicio, ni mucho menos. Pero insisto, me pasa con música que sí que está en tela de juicio, francamente, que muchas veces se valora bastante con bastante negatividad. Y yo, ya te digo, según los casos, no solamente no la valoro con negatividad, sino es que me gusta. Veo cosas muy muy valorables en ella y ahí sí, de eso sí tengo vocación. Rápidamente empiezo a pensar, ostras, pues esto yo me lo imagino en un formato de la música que yo toco y creo que podría perfectamente pasar. Danos un ejemplo, ¿nos puedes dar un ejemplo así que sea? Sí. Ese tema de Shakira que estás pensando. Pues mira, te voy a dar un ejemplo muy reciente. Hace poco hice un concierto didáctico en Pravia, en un colegio en Pravia para críos. Y cuando lo estaba preparando, digo, bueno, ¿qué les puedo enseñar? Y claro, pensé lo de siempre, les llevé un blues tradicional de la época del Dixie, casi un poco posterior, pero bueno, que me servía para explicarles todas las marching bands de metales, que iban a los entierros, que volvían de los entierros bailando, todo eso. Bueno, cuestiones que están dentro de la metodología de la historia del jazz y que son muy evidentes, un hard bop, tal, una pieza free, una serie de cosas. Y después pensé, bueno, pero yo quiero también que vean que la improvisación está mucho más cercana a ellos de lo que ellos se piensan. Y además añadí tres piezas muy, muy comerciales, de las cuales solo nos dio tiempo a tocar dos. Y una de ellas era una pieza de Rihanna, Only Girl in the World, concretamente. Y otra es una pieza de Alicia Keys, que se llama Girl on Fire. Que son, vamos, música hecha para todo Dios, vamos, para muchísima gente. Y lo mismo, no las escojo al tuntún. Hay muchas canciones que suenan en la radio constantemente. Y a mí, personalmente, no me valen todas, pero esas dos sí, y algunas otras también. Bueno, lo que sí es seguro que este tema de los Beatles que vamos a poner sí que es un gran tema. Y la versión que hacéis es muy buena también, ¿no? Lo destrozáis un poco, ¿no? En este caso, creo que, si no recuerdo mal, también tiene ya un tiempo, en este caso creo que lo variamos entre 4x4 y 7x4. Y cuando hacíamos los arreglos, en este caso yo, porque esto lo hice yo, viendo un poco cuál era la idiosincrasia de los Beatles en cuanto a la música, es decir, qué pasado musical tenían, cómo habían llegado a ser lo que eran, pues es fácil ver que las métricas irregulares estaban muy dentro de su forma de entender la música. No ni siquiera me importa si lo estaban de una forma ordenada o simplemente intuitiva. pero si tú escuchas la discografía de los Beatles, ves muchas veces que faltan partes o que sobran o que tal. Uh-huh. Es una forma de decirlo, desde luego, ni sobra ni falta nada, simplemente está como ellos querían que estuviera. Y entonces a la hora de preparar el arreglo, pues tuve en cuenta también eso. Y digo, pues si ellos, esto estaba dentro de su universo musical, ¿por qué yo no puedo coger esos elementos que estaban en su universo musical y desordenarlos o ordenarlos de otra forma? Y además intento, por mi parte, que siempre sea así. Es decir, cuando trabajo con material que no es mío, intento siempre respetar, es decir, no, si lo respetas al máximo haces una reproducción literal, lo cual no tendría sentido, pero intento respetar las cuestiones que yo entiendo que fueron esenciales para el creador de la obra. Si no hiciera eso, entonces llegaría a la conclusión de que es mucho mejor no trabajar con material, material original propio. ¿Para qué voy a estar trabajando con un material de otra gente si no voy a tener en cuenta todos los condicionantes y todo lo que suponía el mundo de ellos? Y en este caso fue lo que intenté hacer. Mantener cuestiones que yo creo que, no sé si los Beatles hubieran aprobado o no, a lo mejor no, pero en cualquier caso que yo creo que estaban dentro de su forma de entender la música. Bueno, pues a ver qué opinan nuestros oyentes, vamos a ponerla y a ver qué si nos aprueban. Claro, pero solo podemos saber lo que opinan si nos llaman por teléfono. Claro, al 1423-45. Si 985-1423-45 y podéis opinar. ¿Qué os pareció esta versión del Sargento Peppers? Sí, por favor, yo quiero saberlo, si me voy a ir a casa con una tremenda desazón. Pues aquí os lo ponemos y luego nos llamáis, ¿vale? Venga. Pues la versión que hacen Jacobo, Fernando y David en su este disco del 2009 por ahí, ¿no? Creo. De, con aquel grupo que se llamaba... Y sí, bueno, ya no tocáis, ¿no? Realmente... Bueno, tenemos sí. Una... A lo mejor hacemos algo... No voy a anticipar nada. Bien, bien, danos una primicia. No te lo puedo dar, no te lo puedo dar. Pero bueno, después a lo mejor tenemos algo de actividad. Pues en este grupo de Eye in the Sky proyecto y una... Próximamente, perdón. Una versión de los Beatles, no sé qué os ha parecido. Nos podéis llamar si queréis y comentarnos. 985-14-23-45. ¿Cómo se nota que no hay nadie escuchándonos? Por favor, bueno, mi madre sí me escucha. Pues que nos llame. Pues podría ser, sí. Aparte de tus discos, tú también has colaborado en otros discos, ¿no? Porque con Ethan, el batería... Sí. Has grabado varios discos, ¿no? Con Ethan he grabado dos. El primero fue un disco a trío con Carlos Barreto al contrabajo, Ethan a la batería y yo al piano. Ya hace varios años, que era todo composiciones de Ethan. Y después, más recientemente, un disco que grabamos con también piezas de Ethan, un poco más orientado. Este disco es un trío, es un del primero que comenté, es un disco a trío, claramente jazzístico. Y este último es un disco más groove, digamos, más funky. Uh-huh. Con Michael Lee Wolf, con Joshua Kud y Ethan y yo, en este caso con un Fender Rhodes, grabé el disco. También he colaborado con Roberto Somoza en los discos, en un disco de Roberto concretamente. Uh-huh. Y no sé si alguna cosa más, que ahora mismo no me acuerdo. Muy bien. Hablando de Michael Lee Wolf, tengo aquí preparado un disco muy guapo. Que, bueno, quizás no es muy jazzero, aunque bueno, ¿qué es jazz y qué no es jazz? Pero bueno, un disco que se titula Xotapa 3, en el que tocáis y que os he visto tocar a veces y la verdad es que me mola un montón. Y vamos a poner pues una de aquí, ¿no? Que hay un poco de improvisación. Muy bien, habíamos... Blackberry Blossom, sí, ¿no? Sí, sí. Es un tema que trajo Michael, ya por el nombre bien se ve que no es una pieza asturiana, pero es una pieza que él conocía, no sé si de un violinista, de... Vamos, alguien de vamos, de la esfera de la música de raíz anglosajona. Y trajo la pieza y la desarrollamos un poco a nuestra... Mappy tocando la percusión. Mappy en este caso toca percusión y tocamos la pieza como hacen los músicos folkies, entre comillas. Y después de tocar la melodía, pues abrimos una sección de improvisación. Pues veámoslo, escuchémoslo entonces, a ver. ¿Qué os parece? ¿Nos podéis llamar como nos estáis llamando a lo largo de todo el programa después? Thank you. Pues sí, señor, muy guay, muy bonito. te comentaba antes que ayer hubo concierto en La Vida Alegre con un grupo que se llama Ziguat, que toca Cristina Montul, Manu Molina y Miguel Gallego, un trío que tienen así con un poco de músicas del mundo. Sí. Y cogieron este arreglo, con el permiso vuestro, y hicieron este tema. Entonces, justamente ahora cuando empezó a sonar, me acordé de este bonito detalle. Muy bien, estupendo. Y nos estamos acercando peligrosamente a las 11 de la noche. Y nadie ha llamado todavía. Estamos apenados y defraudados. ¿Qué vamos a hacer? Tiempo. Igual está descolgado el teléfono, puede ser también. Está mal colgado, yo qué sé. Y antes de terminar, pues quería preguntarte, pues bueno, los proyectos que hay este verano y ahora, de momento, bueno, de conciertos y pues, movidas. Tengo algunas cositas aquí a trío. Estaremos aquí en Asturias, estaré aquí en Alambique, seguro el 20 de junio, en Gijón. Alambique, extraordinario local que fomenta el jazz como ningún otro o casi ningún otro. ¿Con quién vas a estar en ese trío? ¿Quién vais a tocar? Con Fernando Arias y con Horacio García. Después, en julio, es posible que... Perdona, ¿y qué tocáis? ¿Composiciones propias? Sí, tocaremos fundamentalmente piezas mías, imagino. Quizás alguna cosa de Horacio que hemos tocado todavía hace no demasiado tiempo. Y a lo mejor alguna versión, pero sí, fundamentalmente imagino que serán piezas mías. Uh-huh. Y el mes siguiente muy probablemente me iré a Galicia a seguir la presentación de... Acipitritilis, el disco de King García. De King García. Luego, en agosto, a principios de agosto, me voy a marchar a Lorient con un proyecto que se llama Aire, en el que estoy. El proyecto es de Joan el Espósito, el acordeonista de Felpeyu. Uh-huh. Es un proyecto coral que se hizo y lo iremos a presentar a Lorient. Este año es el año de Asturias, entonces se hace un espectáculo conjunto con varios grupos, entre ellos Tuenda y algunos otros que ahora mismo no recuerdo, que me disculpen, por favor. ¿Pero qué es, un coro? No, un proyecto coral en el sentido de que cuando se grabó. Hay mucha gente implicada, había tres, en la grabación del disco estaban Anabel Santiago, Mapi Quintana, Marta Arbás. El propio grupo Felpeyu estaba implicado en la grabación, otro de los grupos de Joan el Espósito. Es que me asusté, pensé que ibas a cantar, como sé que te encanta. Me gusta cantar, pero afortunadamente para los que tengan el gusto de ir al concierto, no lo voy a hacer. Entonces podéis ir al concierto, amigos. Sí, podéis ir sin miedo a que os pase nada malo. Oye, te gusta tocar la batería mucho también, ¿eh? Porque en las jams últimamente tocas más la batería que el piano. Me gusta muchísimo, me encanta. Me nota mucho, ¿eh? Sí, es muy divertido, es una cosa chulísima. Se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Qué le dirías? Mira, esto es una pregunta típica. ¿Qué le dirías a la gente que está empezando a tocar jazz? A la gente que está empezando a tocar jazz. Es que se me acaba de ocurrir esta chorrada. Es muy típica, ¿no? Bueno, le diría que... Estudie. Que empiece a tocar jazz o que empiece a improvisar o a tocar música en general, yo qué sé. Pues mira, están los míticos, que estudien, que escuchen mucha música, pero hay una que yo creo que se lo diría, lo que pasa es bastante difícil, y es que tengan oído crítico hacia lo que escuchen, es decir, que cuando escuchen las cosas que intenten entender por qué suenan como suenan, porque si escuchamos la música atentamente, no siempre es fácil y lleva un tiempo conseguirlo, pero vamos, lleva un tiempo conseguirlo. Seguramente lleva toda la vida y estamos todos nosotros en el proceso de llegar a esto que voy a plantear. Pero si se escucha atentamente, podemos empezar a entender por qué cada música suena como suena. Es decir, siempre hay cosas que si las quitas cambian completamente lo que estás escuchando. No todo es igualmente importante. Hay algunas cuestiones que son esenciales. Entonces yo le recomendaría a cualquiera que quiera dedicarse a la improvisación que se fije mucho en esas cuestiones esenciales, porque esas son las que él va a poder aportar como improvisador. Eso le va a dar control sobre no solamente poder improvisar, sino poder improvisar en según qué estilo, en según qué onda, con según qué lenguaje. Para eso, además de estudiar y de escuchar mucha música, es necesario fijarse muy, muy, muy atentamente en esto que digo, en cómo suena la música y por qué, qué hace cada instrumento, qué tipo de escala se utiliza, cómo se articulan las frases, cuánto duran los silencios, cuánto dura tal, dónde hay muchas notas, dónde hay pocas. Hacer una pequeña metodología sobre lo que ya se ha hecho y sacar las conclusiones que luego te puedes llevar, esas te quedan de por vida, más que los estudios. Eso nunca es más difícil que se te olvide. Pues ya sabéis, amigos, después de este gran consejo, hay que destacar la labor de Jacobo como instructor de las nuevas generaciones, que empieza a haber bastante gente que toca jazz y que toca muy bien, y hay que destacar pues esa labor que estáis haciendo en la Fundación de Música de Avilés. Sí, en la Fundación de Música Moderna de Avilés yo tengo allí un seminario de improvisación y jazz que creo que vamos por el noveno año. Es un seminario permanente, anual, y se llama, lo llamo así porque así es como quiero que se llame. No es un seminario de jazz, no está exclusivamente dirigido a aprender jazz, aunque también, sino aprender a improvisar. Y aprender a improvisar en los campos en los que los alumnos quieran avanzar. Y bueno, llevamos unos años y sí que es verdad que yo estoy muy satisfecho. A mí me produce mucho orgullo y satisfacción. Pues claro. ¿Cómo se dice? Orgullo y satisfacción. Orgullo y satisfacción. Ver que bueno, que la labor que llevas a cabo, bueno, pues que va dando frutos. Hoy mirando cosas en internet tuyas, claro, porque a veces que crees me informo de los... de los invitados. Haces bien, todos tenemos pasados. Hay un artículo muy bonito de La Nueva España o del blog o algo así que se titula La casualidad de la improvisación, ¿no? Ah, sí. Que hablaba sobre, bueno, cómo empezaste con la música y... Sí. Tengo que decir también que te estaré siempre eternamente agradecido, ¿sabes por qué? Por aquella vez. Ya sé por qué. Porque Jacobo me acompañó en el concierto fin de carrera de guitarra clásica y la verdad es que me acompañó... Pero bueno, muy bien, porque de hecho me felicitaron, no a mí, sí, le felicitaron a él. Y mi nota pues se la debo gracias a él, que tocó muy bien. Estoy seguro de que no fue así, pero en cualquier caso hay una cuestión que sí es muy interesante, y es que los dos somos músicos ahora ya maduros. Esto que Carritos cuenta, yo voy a decir la parte fea, y es que esto que él cuenta ha pasado hace 20 años tranquilamente. Madre mía. Hombre, no, lo del conservatorio, este concierto debió ser en el 98, 99, 99 quizás, por ahí. 15. Sí, ya llovió, ya bueno, llovió bastante. 90 pero 15, señores, es bastante tiempo. Y bueno, ya me desvío un poco de lo que te quería decir, ¿no? Pero bueno, pero este lo... artículo está muy bien, ¿no? Porque hablaba sobre tus inicios, que estudiabas Derecho y sí, que luego ya te decantaste por la música. Al principio estudiamos música clásica, pero luego ya encontraste el jazz y... Sí, en mi caso fue una casualidad. Por eso Chus Neira, que fue el que me hizo esa entrevista y que es un excelente periodista, lo tituló así, muy bien improvisada y muy bien titulada, porque toda la idea de lo que siempre hablamos es que casi todo había sucedido un poco porque los acontecimientos uno iba llevando a otro. Casualidad, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, acaba de llegar Marco, que ya va a empezar su hora del licántropo, así que cuidado con los hombres lobos, amigos. Y antes de terminar, pues tengo que hacer las preguntas típicas chorradas que hago en el programa. A ver, ¿qué árbol? ¿Con qué árbol nos quedamos? Un San Juanín. ¿Un San Juanín? Muy bien. Un San Juanín. Sí, señor. Muy guay. Muy guapo. ¿Y voz? Voz. Voz, mira, antes es que Carritos me decía, voz puede ser lo que sea, sí, puede ser una frase, una voz que tengas en tal. Y me había acordado de un texto que había leído hace poco de Igor Solzhenitsyn, y lo estaba buscando en Facebook, que es donde lo había leído, pero no lo encontré. Entonces se me ocurrió otra cosa, una frase que también leí en Facebook, muy simpática, y que me hace mucha gracia, y que aparte me parece que encierra una bastante realidad. Y la frase era la siguiente: aquí todo el mundo va a lo suyo, excepto yo, que voy a lo mío. Pues con esa frase vamos a terminar, vamos a ir a lo nuestro, que es despedirnos y dejaros con la hora del licántropo de Marco. Muchísimas gracias, Jacobo, ha sido un placer, de verdad. Gracias desde a ti, aquí, claro, un abrazo, Carritos, muy fuerte y nos vemos la próxima semana. Y llamad al programa, que si no, Jolín. Vamos a dejaros un poquitín con Miles Davis mientras se prepara Marco. Hasta luego. Thank you. Mm-hmm.